Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras y abordamos un nuevo tema. Un tema que sin duda va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, nos va a acercar más al corazón de Dios y aprenderemos tantas cosas de un hombre que estuvo con Jesús, que vivió la experiencia con Él y que, como Él mismo lo dijo, oímos y vimos la gloria del Señor. Y para este inicio de temas de primera y segunda de Pedro, tenemos un invitado muy especial. Es el pastor Daniel Herrera. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, es un placer acompañarles. Y de verdad que un tema tan emocionante como la primera y la segunda epístola de Pedro, indiscutiblemente nos va a enseñar muchas lecciones prácticas para un tiempo tan especial como el que vivimos. Y es un hombre que conoció de la gracia de Dios por experiencia, ¿no? ¿Qué podríamos decir del tema en general? ¿Por qué es importante leer primera y segunda de San Pedro? Yo creo que es mucho más poderosa la experiencia de alguien puesta al servicio de otras personas cuando la ha vivido. Pedro es una persona que pasa de un carácter conflictivo, difícil, una situación que casi cualquiera podría decir, ese no me sirve para mi trabajo. Pero algo muy especial vio Jesús en él. Y esa experiencia de Pedro nos va a servir mucho, especialmente por un detalle. Aquella cita famosa en la playa donde le pregunta tres veces Jesús, ¿me amas? Claro. La respuesta de Jesús fue, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nosotros somos unas ovejas que necesitamos pasto. Tenemos una necesidad de ser apacentados y creo que los consejos que nos va a dar la primera y la segunda epístola de Pedro nos van a caer muy bien porque todos los vamos a necesitar. Bueno, entremos en materia. La persona de Pedro. Vamos a hablar de quién era Pedro antes, inicialmente. Sí, es muy bueno ver que Pedro se parece mucho a nosotros. Sí, sí. Hay un Pedro dentro de nosotros. Sí, lo hemos criticado muy duro. Sí, sí. Hemos sido hasta injustos en mirar a Pedro bajo esa circunstancia, pero es muy bueno porque la Biblia presenta a seres humanos, personas con unas necesidades muy especiales, pero pulidos por Jesús. Pero uno recuerda muchos elementos de la vida de Pedro. Por ejemplo, antes de conocer a Jesús, la Biblia nos dice que Pedro era un pescador. Como pescador era un hombre acostumbrado a la tarea ruda. Las mallas hacían callos en las manos. El lenguaje de la playa y de los pescadores era un lenguaje burdo. Se acostumbraban a decir las cosas de frente. Y Pedro era un hombre que esas características necesitaban algo que les pudiera ayudar Jesús a mejorar. Por eso vuelvo y le digo, Pedro somos nosotros puestos al servicio de Dios con una gran necesidad y una transformación. Conflictivo, pelionero, frentero, muy práctico. Mire que usted ve las epístolas de Pablo tan adornadas, con qué giros idiomáticos, con qué capacidad para combinar los verbos. Pedro es práctico, sencillo y directo, y eso nos recuerda el inicio de Pedro antes de conocer a Jesús. Y aquí comenzamos a mirar que nos va a transmitir mucha esperanza este estudio, porque si un hombre como él, Dios lo convierte en lo que ahora estamos viendo, hay esperanza para las personas. De pronto alguien lucha con eso, pastor, ¿qué podríamos decirle ya inicialmente? Sí. Yo creo que muchas veces podemos estar dirigiéndonos a alguien que tiene profundas necesidades de cambio. Tal vez la esposa está pensando en un esposo de esos coléricos y problemáticos, o viceversa, o algún hijo que está teniendo alguna necesidad de cambio, o tu jefe o uno de tus empleados. ¿Cuántas bendiciones vamos a encontrar en Pedro y en la capacidad que tiene el Señor de transformar y cambiar nuestras vidas? Bueno, y a propósito de esto último, hablemos del encuentro de Pedro con Jesús. Es muy interesante pensar en la cadena de circunstancias, porque aunque Pedro es una persona con unos matices en su carácter bien complicados, sí es alguien que en el fondo quiere cambiar y quiere seguir a Dios, porque Pedro llega a Jesús a través de Juan el Bautista y a través de la influencia de otros. Es de los primeros que viene Jesús. Nos da mucha esperanza pensar en eso, porque, mire, ¿qué hay que tener de especial, pastor, para que Dios lo llame a uno a un servicio? No tenemos nada para ofrecer. Ahí está Pedro. Ahí está Pedro. Alguien dice, tienes que ser muy estudiado, tienes que tener dinero, tienes que tener un perfil. Mire, esas son historias, historias que en nuestra mente no debemos creer. Pedro es un hombre que tiene un encuentro con Jesús y que tenía en su corazón la necesidad de seguir a Jesús. Por eso cuando Pedro ya viene a Jesús, Juan ha ayudado mucho, Juan el Bautista ha influido en él en esa necesidad de cambio. Todos hoy podemos tener la misma experiencia. Quizás estemos hablando a personas que por sus problemas y por sus conflictos internos o las dificultades que está enfrentando, quizás diga, no soy quien para ir al Señor. Sí podemos ir al Señor, sí tenemos una linda esperanza como Pedro. Pero eso sí, tenemos que estar dispuestos a recibir esa transformación inteligente y estratégica de Jesús en Pedro. Y qué interesante que en un momento muy difícil para un pescador, una noche sin pescar nada, aparece Jesús, ¿no? Yo creo que es bueno que hablemos de unos tres incidentes de Pedro durante el tiempo de Jesús. Usted lo ha mencionado muy bien. El de la pesca, el de la caminata sobre el mar y el de la noche de la negación. Hablemos de las lecciones que se desprenden de cada uno. Miren, el de la pesca es muy interesante porque Pedro y sus amigos estaban siguiendo a Jesús como que sí, como que no. Entonces seguían a Jesús y como que se les acababa el dinero y volvían a la pesca. Jesús quiere tenernos a nosotros de tiempo completo. Por eso la lección de la pesca hace que Pedro y sus amigos vean dos cosas. Claro, solo Pedro las dice. La primera es, van a caminar con alguien que es poderoso para resolverle sus problemas. Ustedes no han pescado nada en la noche, pero a una orden mía, a una hora inusual de peces, ocurrió un milagro de muchos peces. Garantía, miren, si usted tiene que dejar algo por Jesús, si usted tiene que cambiar algo por Jesús, Él va a responder por usted totalmente, totalmente. Lo segundo es el reconocimiento de Pedro después de ver el milagro. Él dice, yo estoy delante de alguien muy especial. Apártate de mí. Nos creemos muy salsa, nos creemos mucha cosa. Yo tengo un amigo que me dice que yo me defiendo con mis pistolas. Y es una frase que él se defiende con su dinero y con su capacidad intelectual. Pero él ha aprendido a decir, yo tengo que defenderme con Jesús. Este reconocimiento de Pedro es muy importante. Sin Jesús nos convertimos en seres sin ser transformados. A muchos no les gusta que se diga, pero seguimos siendo pecadores en pecado, que es distinto a ser pecadores en proceso de transformación. Esa lección nos deja la noche de la pesca. Sí. Y ese Pedro reconoce lo que todos debemos reconocer, primero nuestra pecaminosidad, ¿no? Indudablemente. Un contraste con Jesús. Sí, una camisa que esté sucia, hay que reconocer que está sucia para que sea limpiada. Eso nos debe pasar a nosotros. Hablemos del otro incidente que mencionamos. Me parece muy interesante porque hace parte del mismo temperamento de Pedro. Pescando en el lago, hay dificultades. Jesús viene hacia ellos caminando sobre el mar. Tienen miedo, pero Jesús se les identifica, que eso me gusta mucho. No se preocupen, soy yo. Soy yo. Eso indica que cuando Dios nos va a hablar, tenemos que aprender a identificar y a conocer su voz. Pedro hizo algo que quizás yo hubiera hecho, porque me parezco mucho a Pedro en eso. A veces somos muy impulsivos, pero ese ser impulsivos no debe ser confundido con ser temerarios. Correcto. Pero Pedro dice, Señor, permítame ir sobre las aguas. Venga pues, venga. Pedro esa noche aprende una lección que nosotros deberíamos aprender. Empezamos a caminar con el Señor, algunas cosas comienzan a cambiar y confiamos en la suficiencia propia. Yo imagino a Pedro mirando al lado de sus amigos, ¿no? Oh, sí, yo sí puedo, ¿no? véanme, sí. Yo hice lo que ustedes no hicieron y comenzó a hundirse. Cuando uno se está hundiendo, cuando el matrimonio no va bien, cuando las cosas en la salud no van bien, cuando algo anda mal y nos estamos hundiendo, hay que hacer como Pedro, hay que aprender la lección de Pedro. Señor, sálvame. Y Pedro aprendió esa noche, no del todo, porque todavía falta una tercera etapa con la negación. Él iba aprendiendo por etapas. Es una lección muy bonita. Queremos madurar a la gente ya, de una. El proceso de Jesús con Pedro enseñó muchísimo de que, bueno, quemamos etapas, nos demoramos más en una etapa que en otra, pero está la paciencia del Señor, deberíamos tener esa paciencia. Ese día Pedro aprendió, yo no puedo confiar en mí mismo, yo no puedo dejar de mirar a Jesús. O sea, podríamos decir que ese clamor, Señor, sálvame, era, sálvame de mí mismo, ¿no? Sí, las dos cosas. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina, está hablando de que confiamos en nuestra carne, pero Pedro nos va a ir enseñando, porque estamos hasta ahora entrando en la historia de un hombre que su experiencia debe servirnos para eso, el reconocimiento de la necesidad de salvación. Ahora, me gustaría también que viéramos que salvación no es un elemento espiritual etéreo y en el futuro, no. Cuando Pedro nos va a ir enseñando por allá más adelante de que amemos a las esposas, que las esposas se sujeten, la salvación es traer la experiencia de Cristo al estilo de vida de las personas. Una persona con la misma velocidad en la vida, pero más tranquila para la toma de sus decisiones. Esa noche en el mar, y mire que los incidentes son en el mar. Sí, sí, sí. Cristo nos toma. Pescadores en el mar. Y Cristo nos toma en nuestros ambientes. Sí, sí. Ambas fueron sobre el mar. Así que esa lección nos ayuda a Pedro a entender. Ahora, se me ocurre que nos hablara un poquito más de lo que implica en la vida espiritual quitar la vista de Jesús. Cuando a una persona está construyendo una zanja, le ponen un cordel. Si no se guía por ese cordel, la zanja se va a torcer. Yo recuerdo cuando aprende uno a nadar en el río, uno nada con la cabeza por fuera. Pero cuando lo llevan uno a la piscina, uno tiene que nadar con la cabeza por dentro. Entonces, yo empezaba a nadar y me perdía y terminaba en una esquina de la pileta. El instructor me dijo, abajo en la piscina hay unas líneas rojas. Sigue la línea roja y no te perderás cuando vayas nadando. Todo tiene que estar enfocado poniendo los ojos en Jesús. Ahora, seamos prácticos, seamos prácticos. El mundo en el que estamos viviendo y su entorno va tan rápido que nos distraen muchas cosas. A veces uno tiene una montaña de cosas que no me está dejando ver a Jesús. Perdimos un empleo y nos desesperamos. Señor, ¿no será que este empleo es la montaña que no me está dejando verte? Perdemos un vehículo, perdemos un negocio y lloramos y nos aferramos. Y bueno, hagamos la pregunta al Señor. Señor, ¿no será que tú estás corriendo toda esta estorbo para que yo pueda mirarte mucho mejor? Eso sí, entre más rápido pongamos los ojos en Jesús, aprenderemos la lección mucho más rápido que Pedro, porque somos tan lentos como Pedro para aprender las lecciones de cambio. Bueno, y en esos mensajes de esperanza, se me ocurre también preguntar, llega un momento en que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a poco el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. ¿Qué puede desprenderse de ahí? Mire, por muchos años causó mucha confusión en mí, que primero lo felicita y luego, luego viene como un regaño tan, tan duro, ¿verdad? Con el tiempo uno va aprendiendo que las personas maduran como Pedro, pero maduran como producto de la bendición de Dios. La frase que Pedro dice, Jesús tiene razón, solo la dice alguien iluminado por el Espíritu Santo. Un hombre sencillo, pobre como Jesús, con unos desadaptados detrás de él, la familia de Jesús diciéndole, mire, vuelva hacia la casa, y Pedro detrás de él, y que Pedro pueda ver como si fuera una visión profética de que este es el Mesías que estamos esperando, pero acto seguido se le subió otra vez el ego a la cabeza. Sí, señor. Somos frágiles. Sí. Muy frágiles. Yo siempre he dicho que debemos tener una conexión con el Señor que empiece con una hora diaria antes de que el sol salga. Tal vez ese día Pedro no tuvo tanta comunión porque... Día trágico. Tuvo la iluminación, pero después, apártate de mí, Satanás. Por supuesto, no le dijo Satanás a Pedro, pero lo que sí estaba advirtiéndonos en esa ocasión es que, miren, no importa cuánto tiempo hayas avanzado, mire, no importa cuánto tiempo uno haya empezado a leer la Biblia, o asistir a una iglesia, o tener experiencia en algo. Debemos ser constantes. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, todavía le falta, y es mejor que sigas teniendo comunión conmigo, porque si no, vas a cometer algo grave, como aquella advertencia que podemos entrar en eso. Y a propósito de lo que Jesús le anunció y que Pedro dijo, nunca te ocurra, cuando Pedro confiesa que va a ser leal, dice, aunque todos te negaren y aún hasta la muerte estoy dispuesto, hablemos de esas buenas intenciones que de pronto... Miren, uno nunca cae sin advertencia. La vida casi siempre avisa. Jesús, como oraba tanto, a mí me encanta pensarlo así, ¿no? Pedro, esta mañana hablé con el Padre y me dio una información acerca de ti. Ah, sí, Señor, ¿qué le dijo? Lo van a zarandear. El diablo pidió permiso para probarlo. Jesús le da un aliciente. Pero yo ya oré por usted, Pedro. No le dijo si iba a caer o no, pero le garantizó que vendría triunfante de la prueba, porque dijo, una vez vuelto, ¿vuelto de qué? De la prueba, tienes que usar esta experiencia para ayudar a otros. Eso se llama confirma a tus hermanos. Todos los días la Biblia nos tiene advertencias. Cuando uno abre la Biblia, lo que encuentra es información importante sobre cualquier tema de la vida. El cambio del corazón, el manejo de un negocio, la toma de una decisión si se va a ennoviar con alguien, si me debo casar. Jesús le advirtió a Pedro, pero otra vez Pedro hizo, Señor, yo a un lado, yo puedo, Señor. Si fuera posible, moriría por ti. Esa noche demostró que no iba a ser capaz de morir por Jesús. Entonces, una primera lección es, la Biblia, aparte de tener información, es un semáforo en rojo que nos va enseñando qué cosas son los límites que no deberíamos quebrantar. Es una primera cosa que podemos decir de esta experiencia. ¿Y de haber dormido en Getsemaní, eso causó problemas? Sí. El tiempo de velar y de entrenar es antes de la competencia. Correcto. Me pareció muy interesante preparar una Usain Bolt 7 años antes de que rompiera el primer récord. Yo quiero romper el primer récord mañana. La gente quiere adelgazar mañana. La gente quiere aprender inglés mañana. Queremos ser buenos cristianos ya mañana, sin hacer ese esfuerzo consuetudinario para crecer en las Escrituras. Por eso Pedro se duerme allá. Miren, Jesús ya les había dicho, esta noche van a ser escandalizados en mí. Esta noche van a tener problemas. Vámonos a orar. Lo segundo es que les pide, no les pidió toda la noche, una hora, velen conmigo. Si no se hubieran dormido, otra hubiera sido la experiencia. Mire el temperamento de Pedro. Es el único que se atrevió a defender a Jesús. Mal hecho, pero es el único que se atrevió a defenderlo. Sacó la espada y ese es Pedro. ¿Qué es? Pedro como nosotros. Como un libro que leí hace un tiempo, un santo en construcción. Esa es una lección muy linda de Pedro, que si de Pedro aprendemos a tomar más precauciones, nos resbalaremos menos en la vida. Así es. Y también debemos entender que si caemos, debemos levantarnos y seguir avanzando, ¿no? Sí. Por eso vamos a hablar ahora de ese Pedro después. Sí. Ya como estamos llegando a un punto de cierre en todas estas lecciones, le voy a decir el punto de quiebre del cambio de Pedro. Él niega a Jesús, pero ese no fue su punto de quiebre. Cuando uno lee un libro muy importante, como El Deseado de Todas las Gentes, dice que después de la resurrección de Jesús, Pedro era un hombre apocado. Sí, ya no era el locuaz, el atrevido, el que tomaba la iniciativa. Callado. Y lo peor, sus compañeros, dice, ya no tenían tanta confianza en el No salió con nada. Tanta bulla y no salió con nada. Y para mí, la negación no es tan punto de quiebre, porque equivocarnos es equivocarnos. Sí, claro. Es una, ¿cómo le digo? En el libreto uno debe tener ahí que en algún momento vamos a equivocarnos. Pero lo de la playa sí es muy importante. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ese día? Levantó la autoestima de Pedro en la playa. Mire, quizás nos estemos dirigiendo a personas... Otra vez estamos en el bar, ¿no? Oh, exactamente. Miren lo interesante. Uh-huh. Ese dato me llamó mucho la atención al repasar ese tema. Uh-huh. Pero quizás estemos hablando a personas que han fallado, que se han equivocado, que su negocio ha caído y que tienen su autoestima bajo. Hay que ir a la playa con Pedro y con Jesús. Uh-huh. Correcto. Tres veces le preguntó por qué. Pedro iba perdiendo 3-0 con Jesús. Sí, señor. Uh-huh. Y le dijo a los compañeros Jesús, vamos a empatar el partido 3-3. Tres veces me negó, tres veces le voy a preguntar si me quiere. Uh-huh. Bueno, ya vienen otras cosas, el tipo de palabras que le dijo, si te fileo, te agapo, que no entran aquí. Pero uh-huh. Pedro pudo responder con humildad y ese es el punto de quiebre en la vida de Pedro. Es el arranque de su nueva vida. Deberíamos tomar esta lección muy en serio. El Señor quiere en algún momento que las cosas cambien definitivamente en nuestra vida. Y viene la experiencia de la iglesia primitiva y él es uno de los grandes pilares. Sí, ese es otro Pedro. Claro, miren, más adelante nos vamos a encontrar un enfrentamiento entre Pedro y Pablo. No garantiza que un nuevo nacimiento sea el punto final. Un nuevo nacimiento siempre va a ser algo... En esos momentos. Constante, constante. Uh-huh. Pero miren, ese Pedro fue el valiente. ¿Quién tomó la palabra en Pentecostés? Pedro. Un poderoso sermón, ¿no? Miren, y llama la atención. Leamos con cuidado uh-huh. el sermón de Pedro y las epístolas. El sermón de Pedro es muy estructurado. Sí, total. De un nivel muy interesante. Porque él estaba hablando a una gran cantidad de personas que deberían llevarse el mensaje. Pero miren... Después en las epístolas, Pedro va a ser muy práctico. Vamos a aprender muchas cosas prácticas en las epístolas bueno, de Pedro. Ya estamos cerca de cerrar esto, pero no quiero dejar pasar sin preguntarle lo que el autor de la lección presenta. ¿Qué lecciones podemos obtener de esta restauración acerca de cómo lidiar con aquellos que a su propio modo le han fallado al Señor? Sí, rápidamente cuatro lecciones. La primera, no veamos a las personas como lo que son. Llegar a ser. Lo que pueden llegar a ser. Uh-huh. En todo el mundo puede haber un gran Pedro que necesita una construcción. Así segundo, es. Como bueno. Pedro deberíamos aprender la lección de no confiar en nosotros, sino poner uh-huh. nuestros ojos en Jesús. Eso implica una hora diaria de comunión con Dios. Uh-huh. La tercera, nuestro crecimiento es gradual. Pedro fue creciendo. Y la cuarta, cualquier persona puede ser usado de manera poderosa para el servicio del Señor. Bueno, así que tenemos una lección fabulosa, extraordinaria. Sin duda hemos sido enriquecidos en esta oportunidad. A ustedes les invitamos a acompañarnos cada semana. Esto apenas comienza y es extraordinario. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Es un placer ser invitado a este lindo programa y no se pierda ninguna emisión de Escudriñando las Escrituras. Lecciones de la Biblia. En Esperanza Colombia transmitimos mensajes de esperanza que muchos precisan recibir. Y Escudriñando las Escrituras es uno de esos programas que semanalmente trae un invitado especial y crecemos espiritualmente y llenamos el corazón de esperanza, fe y amor. Te invitamos para que nos acompañes cada semana. No olvides esperanzatv.co. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos.